logres echarle matajo, aunque sus ojos son flojos, contento estoy porque es mío. Cuando en él le ataque el frío, con una frase halagüeña, llamo a mi linda tirigueña y nos vamos acostando, como que me está besando mi hermosa jíbara sueña. Cuando apenas amanece, me dirijo al platanal, me fijo en el maizal, lo bien bonito que crece, el cafetal que florece, algunos granos enseña, aunque la estancia es pequeña, en ella tranquilo me hallo, es de día y canta el gallo, mi hermosa jíbara sueña. Una muchacha risueña, bonita yo lo compruebo, que nos casamos de nuevo, mi linda jíbara sueña. Precioso bohío, allí yo nunca yo hastío, reina la paz hogareña, es mi patria borinqueña, lo más grande que Dios hizo, que vivo en el paraíso, mi hermosa jíbara sueña.